Lunes, secreto aunque formal. Te creíste que se trataba de amor clandestino, ingenua pécora sin recetas de ansiolíticos. Te creíste que era amor de una noche especial. Los caracoles suelen ser obedientes y babosos. Se te cayó la mentira y se hizo mierda contra el suelo mugriento. Era sexo sin amor, sin cariño, sin respeto, con espejos y sin ideales. Eran cuatro genitales, o más. Coqueteaban la oscuridad. Era un agujero vacío y podrido. Pura propaganda peluda. Mis huevos ya no tienen pretensiones políticas. Mis manos ya no son de verdad. Mi ojo izquierdo es un delator. Te creíste todo lo que te dijo mi lengua y mi polla. Yo me comí tus húmedas anécdotas y pagué casi todas las cervezas. Fuiste sumisa y depresiva, alegre, putita, joven y simpática. Fui un joven viejo, depravado y sin remordimientos. Así fueron las cosas, ni malas ni hermosas. Un beso final, tibio y oscuro, dos sombras perezosas. Y de vuelta, todo el mundo a la informalidad. It's true. They got a message for the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls and synthesis. And I ain't got no money. Ashes to ash and fun to funky. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's high, hitting at all time low. Time and again I tell myself I'll stay clean tonight. Yeah.